En este caso, una invitación a lo que va a ser una charla de debate que se ha denominado La Justicia en Tela de Juicio, realizada por el Centro Cultural Israelita. Estamos en comunicación en este momento con Fernando Rulli, a quien le damos los buenos días. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por llamar. Bueno, muchas gracias por respondernos. Y bueno, ¿cómo es esta invitación, esta actividad que van a realizar? En el marco de la Red de Derechos Humanos de la provincia, que es una organización de la que la Mosquetera forma parte, que son cerca de 100, un poco más de 100 organizaciones sociales de derechos humanos, deportivas, culturales, intelectuales, estudiantiles, políticas. En este marco, los organismos de derechos humanos, los llamados históricos, viste, me refiero a los que existían a partir, fundamentalmente a partir de la dictadura, pero algunos de emocionados. Fernando, se nos corta un poco la comunicación. No te escuchamos la última parte, a ver si... Yo escucho muy bien, pero me voy a mover de lugar a lo mejor. Ahora a ver. Mientras decías eso, ¿bien? Ahí sí, se hubo una intersección ahí, pero bien. Bueno, perfecto. Decía que en el marco de la Red de Derechos Humanos, los organismos históricos estamos haciendo un ciclo de charlas, debate sobre temas todos relacionados. Ha habido una primera que hablaba del avance del Poder Ejecutivo sobre la justicia acá en Mendoza. En el segundo hablaron los protagonistas, las víctimas de ese avance, como los dirigentes o las dirigentes de la Túpac Amaru, de dirigentes sociales, de sindicales, legisladores incluso, que han sido atacados con el aparato judicial, pero a instancias del Poder Ejecutivo. Así por el hecho de ser opositores, digamos. El tercero fue el tema de la política de género en Mendoza. Uh-huh. Este cuarto va a ser justamente sobre la justicia y las reformas necesarias o las opiniones acerca de las reformas necesarias y de su funcionamiento. El título es bien claro. Estas charlas, debates, las organizan diferentes organizaciones dentro de la Red de Derechos Humanos. En este caso, fue iniciativa del Centro Cultural Israelita, del cual formó parte, y tiene algunas novedades interesantes. En primer lugar, van a participar destacados intelectuales y militantes de Mendoza, como Romina Kuki, que va a hablar sobre políticas de género y su implementación en lo concreto aquí en Mendoza. También están los abogados Alfredo Guevara y Pablo Salinas, que son los peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asunto del caso, se llama Cárceles de Mendoza, que es un asunto que viene desde el 2009, creo, 2011, en este momento se me ha confundido un poco la fecha, a raíz de la calamitosa situación en las cárceles. Uh-huh. Cosa que no se soluciona todavía, está en proceso un acuerdo de solución amistosa y se está discutiendo cómo funciona la justicia en los casos de las cárceles y las constantes violaciones a los derechos humanos que allí se producen. En esto también está el avance, la eliminación de los organismos de control, entre ellos el Comité de Prevención de la Tortura. Uh-huh. Y la novedad más importante, me parece a mí, que va a estar en este panel esta tarde, va a ser que está el doctor Jorge Aguad. Jorge Aguad fue, hasta hace muy poco, el fiscal de todos los fiscales, el jefe de todos los fiscales por delitos de lesa humanidad. Todas las fiscalías que en el país llevan los juicios por delitos de lesa humanidad, referidos al último genocidio, tenía una centralización, un control nacional en la justicia federal de fiscal por sobre los fiscales, como digo, Jorge Aguad, que vino varias veces a Mendoza, presenció y participó desde el Ministerio Público Fiscal en los juicios, particularmente en el juicio a los donde fueron condenados los jueces y magistrados en el 17. Un juicio histórico. El juicio histórico, sí. Entonces, quiero decir que este intelectual, militante, magistrado, santiagueño tan inteligente y tan didáctico como profesor, nos va a acompañar y va a tener un lugar central en este debate organizado por el Centro Cultural Israelita. Está hoy a las 19 horas. Muy bien. Bueno, entonces se va a hacer esto. ¿Cómo se pueden entrar a poder ver este debate? Cualquiera puede entrar por Zoom y, como lo hacemos habitualmente, vamos a reproducirlo por Facebook en vivo, por la revista... Uy, se me ha olvidado, che. Bueno, se me ha hecho una laguna, pero es una revista que siempre ha colaborado con nosotros, que dirige Aguilar, una revista digital, ¿no? El link estamos distribuyéndolo por las redes, pero es en Zoom, no hay más que consultarla a alguien vinculado a la Red de Derechos Humanos de Mendoza, que son cientos los vinculados, y bueno, se puede entrar por ese lugar. Obviamente va a ser el mecanismo habitual, hablan los expositores, el resto silencia su micrófono y va escribiendo las consultas, preguntas u opiniones que quiera vertir, y se dará un espacio al final para que los expositores contesten a esas preguntas que los oyentes hayan expresado. Yo quiero destacar que esto ha tenido una gran repercusión, porque en las tres anteriores el número de asistentes ha sido bastante, a mi criterio, muy grande. No sé, ustedes que son comunicadores me lo dirán, pero ha sido entre 50 y 100 participantes. Entonces, para nosotros es una gran cosa que temas como este, que son a veces un poco áridos, que pueden resultar aburridos, pero en boca de esta gente no es para nada aburrido, ¿cierto? Uh-huh. Romina Cook y Jorge Aguad son tipos que, uno se prende, empieza a escucharlo y no puede, parece increíble que hayan pasado 10, 15 minutos, ¿no? Bueno, eso es. Bien, y temas por demás importantes, en cuestiones que, como mencionaba, de las cárceles, que no se terminan nunca de solucionar, y pareciera que no hubiera intenciones de que así sea, ¿no? Por quienes tienen que tomar las decisiones importantes, ¿no? Bueno, ahí hay un marco, un contexto que lo digo a título personal, pero es compartido por muchísima gente, que se está dando un proceso de concentración del poder, una suerte de plan de suma del poder público, donde el poder ejecutivo, al mando de Cornejo y ahora del gobernador, pero Cornejo no deja de tener su evidente jefatura en ese sector de la UCR mendocina, aliada con la derecha de Cambiemos, que la derecha Cambiemos, no es la derecha de Cambiemos, es toda la derecha, que van eliminando poco a poco los órganos de control. El órgano de control máximo es la Corte Suprema. La Suprema Corte de Mendoza es un órgano de control, uno de los tres poderes, pero que tiene como deber controlar la constitucionalidad de las leyes, la aplicación correcta de las leyes que genera el Poder Legislativo. Y ya controlan el Poder Legislativo por una cuestión de votos, y está aceptable eso. Tienen el Ejecutivo porque ganaron las elecciones. También quieren controlar la Corte, y eso no fue por votos, fue por una actitud tramposa, decididamente tramposa y anticonstitucional. Sumaron un miembro más de la Corte. Intentan en esto provocar antirrepublicanos y antidemocráticos roces e insultos y agravios contra miembros de la Corte, inclusive, como ese comunicado que largaron reprochándole consultar a la gente, una audiencia pública, al doctor Palermo, a Daro y Gómez, que son miembros de la Corte, y con todo derecho y con toda, en un alarde casi de democracia, llamaron a consulta pública acerca de la constitucionalidad del ingreso, de las condiciones de ingreso a la Corte. El Tribunal de Cuentas, el Comité de Prevención de la Tortura, que ahora quieren cambiar la ley, incluso de disminuir de 12 a 1, un montón de detalles, el código contravencional, y ahora aparecen con la propuesta de reforma de la Constitución, en una reforma que a mi criterio, pero bueno, yo no soy jurista, tiende a la concentración de poder, de dos cámaras a una, eliminar elecciones de término medio, legislativas, que hace que cada dos años la ciudadanía piense, vote y discuta y debata. Ellos quieren simplemente reducir a periodos de cuatro años. Bueno, hay un proyecto de concentración de poder, de tender a la suma del poder público, y eso es gravísimo. Es pérdida de libertad, pérdida de democracia y de república también, porque la república, si recordamos, que es la división de poderes, para que quede equilibrado: un poder hace las leyes, otro poder las ejecuta y otro poder controla que se ejecuten bien, que se cumplan esas leyes, e incluso controla si esas leyes responden a la Constitución o no. Bueno, ese equilibrio democrático que inventado, para usar una palabra antihistórica, pero ya hace más de 200 y pico de años, se rompe aquí en la provincia, tiende a romperse. Entonces, discutir qué es la justicia, de qué nos sirve la justicia, qué justicia queremos, cómo está funcionando la justicia, nos parece absolutamente urgente. Y los centros culturales, como el Centro Cultural Israelita, siente la obligación de participar en el debate público, porque la democracia no la hacen solo los gobiernos, no solo se hace votando y los partidos políticos, que todo eso es imprescindible, sino la hacen todas las organizaciones de la sociedad, los centros culturales, los clubes, los sindicatos, todos tienen derecho y hasta sentimos la obligación de decir lo que pensamos, debatirlo y, bueno, participar, como todo el pueblo tiene derecho y obligaciones históricas. Muy bien, Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Macanudo, Ignacio, y otra vez saludo a toda la audiencia de La Mosquitera, que siempre nos acompaña. Buenísimo, que tengan muy buenos días. Buenos días. Ahí estábamos escuchando entonces a Fernando Rulle y esta invitación.